en mi ser un profundo sentir, pues Dios ha premiado mi esfuerzo. El agua de vida que un día probé, mi llanto vertió en alegría. Por eso hoy yo te quiero expresar mi canción y alabarte por fin.